Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Ya faltan pues menos días, ¿no?, para terminar la jornada laboral para las personas que trabajan de lunes a viernes. Y vámonos con la temperatura a ver cómo va a estar el día de hoy y cómo está ahorita, ¿verdad?, cómo se encuentra. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera que para el día de hoy tengamos temperaturas máximas de 72, mínimas de 56, con cielos despejados, con una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Tenemos un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de mañana jueves se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 80, mínimas de 61, con probabilidad del 70% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día viernes esperan cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 80, mínimas de 58, también con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Y para el sábado, pues el pronóstico nos sigue indicando que va a haber lloviznas, con temperatura máxima de 66, mínimas de 52. Va a descender la temperatura, así que no se confíen. Y para el día domingo se esperan tormentas eléctricas con temperatura máxima de 58, mínimas de 48. Así que el domingo con tormentas eléctricas y con pues temperaturas un poco bajas, así que salgan bien preparados este fin de semana porque la lluvia viene y al parecer va a estar hasta la próxima semana. Bueno, esperemos de que en estos días vuelva a cambiar. Si cambia, pues aquí les estaremos informando. Y recuerda que si tú estás cumpliendo años o está cumpliendo años algún ser querido, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com para hacer llegar pues todos tus felicitaciones o saluditos que quieras hacer o alguna petición musical. Escríbenos a través de la página www.sexylorradio.com. En la página principal hay un chat abajo de Facebook, o nos pueden enviar a través de la pestaña Contáctanos. Ahí nos escribes tu nombre, cuál es tu saludito, tu petición o todo lo que tú quieras, ¿no? O también si quieres que nosotros hablemos acerca de algún tema en específico, algo o alguna receta de salud que estés necesitando, como lo han estado haciendo varias personas enviándolo por Facebook, pues también lo puedes hacer como se te haga más fácil a través de la página sexylovradio.com o a través de Facebook. Nos encuentras como Sexy Love Radio. Ok, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Tenemos información de noticias, el horóscopo, el tema del día, que hoy vamos a hablar acerca de esos sueños que probablemente se están repitiendo una y otra vez. ¿Y qué es lo que nos quieren decir con eso? A veces uno no los toma en cuenta y dice, bueno, nada más es un sueño que lo repito, pero no lo analizamos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esos sueños recurrentes. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Let's do it!

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos un poquito a información. Tenemos un poco de noticias, noticias de última hora, en la cual nos informan que un fuerte terremoto golpeó nuevamente Ecuador un mes después del sismo letal. Esto ocurrió pues en la madrugada. La magnitud fue de 6.8 en la escala de Richter y ha sacudido al oeste de Ecuador en la madrugada del día de hoy a las 2:57 hora local. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se ha situado cerca de la costa del país, a 58 kilómetros al sur de la ciudad de Esmeralda y a una profundidad de 10 kilómetros. El presidente del país, Rafael Correa, ha precisado en su perfil de Twitter que se trata de una réplica del terremoto de hace un mes que causó al menos 660 muertos y que solo ha provocado pequeños daños materiales. Los datos facilitados por el Instituto Geofísico de Ecuador varían respecto a los del Servicio Geológico de Estados Unidos y pues ha informado de que el temblor ha tenido una magnitud de 6.8 y que se ha producido a una profundidad de 14.68 kilómetros. Afortunadamente pues nada más han ocurrido pues algunos daños materiales, fue lo que indicó ahí el presidente. Esperemos de que pues ya cese, en verdad no queremos que surjan más terremotos, sobre todo en este país y en estas áreas donde hay muchos afectados, hay mucha gente necesitada, hay todavía pues el caos de todo el miedo que surgió al ocurrir el fuerte terremoto el mes pasado. Y pues nuestras oraciones están con todo Ecuador para que ya pronto pues vuelvan a ser lo que eran, a que salir adelante y obviamente con la ayuda de todos nosotros, ¿no? Así que toda la gente que tiene la posibilidad de ayudar, pues háganlo enviando ya sea víveres o depositando dinero a la Cruz Roja, pues para que puedan ellos estar un poco más tranquilos. Sabemos de que la gente que está allá en Ecuador y los que se van de voluntarios, pues tampoco no tienen ni para dormir, ni para comer, ni para bañarse, y dicen que lo que están viviendo allá realmente es muy triste y pues muy temerosa la gente. Hasta los perros nos estaban platicando a nosotros que los perros actúan de una forma muy agresiva, pues obviamente por el impacto que tuvo el terremoto, ¿no? De que cómo se asustaron. Entonces todo en general, la gente y los animalitos pues están viendo bien afectados. Por otra parte, todas las personas que utilizamos Facebook tenemos una noticia muy interesante. ¿Por qué? Porque pues los virus siguen ahí, ¿no? Entonces a veces uno dice, ¿realmente es un virus o realmente es una aplicación que nos va a ayudar para ver esto o para ver lo otro? Pues vuelve a Facebook la estafa de que promete mostrar quién visita tu perfil. Así que para todos los curiositos y curiositas que quieren saber quién está viendo su perfil, el perfil de Facebook, pues tengan mucho cuidado porque un equipo de investigadores de la firma de seguridad ESET alerta de que ha vuelto a detectar una de las estafas más comunes en Facebook, la que te promete que podrás ver quién visita tu perfil. Para propagar la estafa, los ciberdelincuentes utilizan a un amigo que ya ha sido víctima del engaño y publican en su nombre comentarios en lo que menciona o etiqueta a varios contactos para llamar la atención. Cuando los usuarios acceden a esta publicación, el sistema obviamente los redirige a una dirección de Dropbox Y dependiendo del dispositivo que estés usando, o sea, dependiendo de tu celular o del navegador en el que estés, pues ahí viendo tu Facebook, utiliza la campaña que se comporta de una diferente manera. En caso de que se consulte la publicación, escuchen bien, desde el navegador de Google Chrome, todos los que están ahorita tal vez en su computadora o en algún dispositivo móvil que utilicen el Google Chrome, de un ordenador con dispositivo de Windows, el sistema lo que va a hacer va a conducir al usuario a una página externa Facebook que imita el diseño de la red social. Entonces, como va a ser igual, uno no se va a percatar que realmente se está saliendo de Facebook. Y pues en esta web falsa se puede leer un mensaje que indica que para conocer quién visita tu perfil es necesario instalar una extensión en el navegador. Así que si ustedes ya cayeron en esta o ya vieron un mensaje de algún amigo que dice haber visto la gente que ha visitado su perfil, pues tengan mucho cuidado porque es nuevamente es una estafa y pues obviamente le va a dañar ahí su dispositivo. La extensión que les pide que instalen se llama History Search y utiliza el nombre de otro complemento legítimo de Google Chrome para engañar al usuario. En caso de instalarla, lo que va a pasar es que los cibercriminales te van a robar la sesión activa de Facebook para después publicar en tu nombre y seguir, obviamente, propagando la estafa. Así que no hay ninguna aplicación, ténganlo claro, de personas que pueden ustedes observar quiénes están viendo su perfil. Así que tengan mucho cuidadito con eso. No anden dando clic, aunque vean que es parecido a Facebook, pues obviamente no lo es. La única manera de cómo ustedes podrían y podrían tal vez asegurarse de quiénes están visitando su perfil es cuando ustedes ingresen a su perfil de Facebook, no en las notificaciones, no en la página principal, sino vayan directamente a su perfil y las personas que le aparecen ahí en sus contactos o una de dos son las con las que más comparten o chatean o andan viendo ustedes las fotografías de ellos. Entonces, si no ustedes no están chateando con nadie de ellos, no han estado observando las fotografías de esas personas, lo más seguro es que ellos son los que están observando o están muy al pendiente de qué es lo que estás haciendo tú en las redes sociales, como lo es Facebook, ¿ok? Así que la única opción que les podemos dar de si ustedes andan curiositos y quieren saber quién están visitando su perfil, ahorita vayan a su Facebook en la página donde dice mi perfil y chequen ahí mis amigos, los primeros, no sé si son 6 o 9, no recuerdo. Esos son los que más visitan su perfil. Y podría ser que tú eres el que visitas o la que visitas más los perfiles de esos amigos que tienes ahí. Por otra parte, es muy importante que todos sepamos qué es lo que podemos tirar en la basura común. Y hay cosas que uno nunca debería de tirar a la basura. ¿Por qué? Porque estamos contaminando nuestro planeta. Ya hemos dicho que las baterías, cualquier tipo de reloj, las baterías que usas para tus cámaras o para todo lo que estés utilizando, no se tiran a la basura, ¿verdad? Sabemos que hay unos contenedores especiales acá en las tiendas como Best Buy. Hay unos contenedores en los cuales tú los puedes ir a tirar y ya se encargarán de hacer lo que tienen que hacer. Pero en la basura no se tira, ni en la tierra, ni en el parque, ni en ninguna de esas, porque no saben cuántos años se necesitan pues para que se desaparezca esa contaminación. Los cosméticos para todas las mujeres que van en tarros o frascos de vidrio, como los perfumes, como las pinturas de uña, las cremas hidratantes, se deben tirar en contenedores verdes como corresponde en su envase. Eso lo confirma Beatriz Ejido, que es la responsable de comunicación de Covidrio, entidad que gestiona los envases de vidrio. Entonces ya saben, si tienen ahí todas esas botellitas y las tiran a la basura porque dicen, no, pues era perfume, era crema, era un barniz de uñas, pues no, ya saben, los contenedores verdes hay que tirarlos. Y los botes de pintura, ¿dónde tiras tú los botes de pintura? Cuando ya dices, voy a remodelar mi casa, voy a pintar el cuartito, voy a pintarle el cuarto a mi hijo, y después lo tiras a la basura, ¿verdad? Bueno, pues estos productos tienen componentes tóxicos, irritantes, corrosivos e inflamables, y pueden presentar un riesgo significativo para el medio ambiente y para las personas que gestionan los residuos. Eso también lo dice el director general del medio ambiente de la Comunidad de Madrid, así que no deben de tirarse a la basura ni por desagüe. Lo correcto es llevarlo a un punto limpio. Hay que hacerlo con los disolventes y con la pintura, tanto si es el agua acrílica o de otro tipo, incluidos los envases vacíos. Entonces traten de quitarle lo más posible, pues, todos los residuos de la pintura, y ya después lo tiran donde tiene que ser, ¿ok? Si es de plástico, pues en los contenedores, ¿no?, verdes. Si no, pues en otra parte. Y las camisetas viejas, ¿qué hacen ustedes con las camisetas viejas? Dicen, no, pues yo me pongo a limpiar el auto, pongo a limpiar la casa. O tal vez dicen, no, pues lo pongo para limpiar el piso. Bueno, pues el textil es la fracción recogida selectivamente con más potencial de reutilización, superior al 90%. Y bueno, pues la gestión del textil usado tiene un doble beneficio, que es medioambiental, porque cada kilo de ropa que se utiliza y no es incinerado evita la emisión de 3.169 kilogramos de dióxido de carbono, según datos de la Comisión Europea y Social, porque hay entidades autorizadas para dicha gestión que priorizan el fin solidario de la ropa usada, por ejemplo, el contribuir a proyectos de cooperación al desarrollo. Entonces, lo que hay que hacer sencillamente es depositar la ropa que no se usa en los contenedores o puntos de recogida habilitados para ellos. Entonces, no hay que quemarla, lo principal, no hay que quemarla. Y las cápsulas de café, ¿qué haces ahí con esos envasecitos de café? Bueno, el gesto de colocar una cápsula de café en una máquina, pues, se ha convertido en cotidiano, como lo ha hecho el de retirarla y llevarla a la basura. Pero ¿a qué contenedor? ¿A cuál de los dos vas a tirar? ¿O a cuál de los tres contenedores? Los de Nespresso proponen que se traslade a sus más de 1,000 puntos de recogida, y pues de ese modo ellos mismos se hacen cargo de su reciclaje. Y pues ellos lo trasladan a una planta de compostaje donde el café se repara del aluminio mediante una maquinaria especialmente diseñada para Nespresso. Y pues el pozo del café se utiliza para enriquecer el compost destinado a la fertilización de campos de arroz. Así que bueno, mira, otra opción es adquirir pues estas cápsulas 100% biodegradables, como las que ofrecen pues algunas compañías. Entonces, si tú consumes mucho cafecito, ya sabes lo que tienes que hacer. La tinta de impresora, cuando estábamos ahí haciendo algún trabajito o imprimiendo algún documento, algún libro, y de repente, ¿qué pasa? ¡Chin! Se acabó la tinta, ¿no? Entonces vas o rellenas el cartucho, o simplemente pues te deshaces de él, pero dices, ¿dónde lo voy a tirar? Lo común, lo más normal es que la gente lo tira pues en la basura normal, ¿verdad? Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que los cartuchos de tinta no son considerados aparatos electrónicos. Esto según la Directiva de Sobregestión Medioambiental de esos residuos. De hecho, los convencionales no contienen sustancias peligrosas, pero no deben de arrojarse a la basura ni al contenedor amarillo, ya que contienen residuos líquidos de tintas. Así que lo que se aconseja es llevarlos a un punto limpio o contactar con los fabricantes. Muchos ofrecen un servicio de recogida gratuito, así que ya sabes que ya tienes que lavar tus cartuchos y ya después lo tiras, ¿no? O llamas a los fabricantes y ya pues te pueden decir dónde los puedes llevar, o tal vez los pueden ellos recoger. ¿Y qué pasa con los insecticidas? Esos sprays que utilizas pues para matar los mosquitos, las cucarachas y todo. Es un producto tóxico, es peligroso para la salud, lo confirman Greenpeace, contienen sustancias nocivas que no se degradan. Por eso se debe estar seguro de que no queda contenido en el envase y no tirar nunca a la basura pues estos restos. Y a la de plásticos, solo si están vacíos. Lo correcto, ¿cuál es lo correcto? Pues depositarlos en el punto limpio. Una vez allí, se gestionan como productos peligrosos y se llevan a un vertedero especial o se incineran. Así que tengan mucho cuidado también con esos insecticidas. Y pues las latas de sardina, ¿no? Las latas de sardina o de atún y pues todas esas comiditas que son ricas. Bueno, pues solemos muchas veces tirar estas latas vacías en el contenedor de envase, ¿verdad? Pero quizás no recordamos bien el motivo. Pues ahí va. Según la directora de comunicación corporativa de marketing, la mayoría de las latas que usamos en actualidad están fabricadas a partir de aluminio. Y también de acero laminado. Su reciclaje resulta imprescindible. El aluminio sigue siendo un residuo sólido durante 500 años. Y pues este dato tiene su contrapunto en el hecho de que se puede reciclar de forma indefinida sin que se pierdan sus propiedades, algo que les permite pues tener una infinidad de uso. Por ejemplo, con 8 latas puedes conservar o puedes obtener una olla de cocina. Podrían imaginarse, y ya muchos van a decir, ah, voy a hacer una ollita para cocer un caldito, ¿no? Y 80 latas de refresco se pueden transformar en una llanta de bicicleta. A ver, para todos los creativos, todos los innovadores que quieren hacer una llanta de bicicleta, pues a recolectar, ¿no? 80 latas de refresco. Y bueno, pues espero que todos pues hayamos aprendido un poquito más de esto y sepamos bien dónde va la basura y dónde no, ¿verdad? Los microondas rotos. A ver, esto se me estaba pasando. Cada cierto tiempo pues nos encontramos con ese dilema, ¿no? De que un electrodoméstico se descompuso y ya toca deshacerse de él. Si es uno grande como el refrigerador, pues uno va a comprar otro y ya problema resuelto, porque en el comercio donde lo van y lo llevan y lo retiran, ellos saben qué hacer, ¿verdad? Pero por el contrario, cuando es algo pequeño y no lo vas a sustituir por otro, como el microondas, usted es el responsable de trasladarlo a un punto limpio o a otra instalación municipal. Así que hay que informarse muy bien en la ciudad donde está viviendo, donde hay lugares que ofrecen, o sea, recoger estos aparatos pues electrónicos, como son los microondas. Los teléfonos viejos, pues ya lo sabemos, también hay que ir a una tienda donde están vendiendo estos electrónicos, y ellos también pues a veces se hacen responsables, aunque no los hayas comprado ahí, para darle el uso que se tiene que dar, ¿no? No se pueden tirar ahí nada más. Las pilas, ya saben, no hay que tirarlas a la basura por ningún motivo. Contienen sustancias que en una alta concentración pueden resultar dañinas para la naturaleza, aunque es cierto que actualmente una sola pila no es peligrosa, pero es necesario que se acumule una gran cantidad de ellas. Así que ya sabes, no lo tires a la basura, ve a las tiendas donde tienen contenedores que trasladan pues a plantas de reciclado donde ellos separan la tecnología que están utilizando. Y pues así hay que hacerlo, no lo tires en la tierra, en los parques o en la basura común, ¿ok? Y ahora sí, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Hay una lista más grande, también los labiales pues de las mujeres que usamos. También no hay que tirarlos en la basura normal, porque acuérdense que tiene pues algunos envases de plástico, otros tienen algunos químicos. Entonces primero hay que asegurarse de que no tengan absolutamente nada de pintura. Y también las radiografías, esas no se tiran a la basura porque contienen algunos metales que no se deben de arrojar.

la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura vez distao. Entre gritos y pitos los españolitos enormes por una vez agua la vez. Y en el reloj antaño como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, minutos antes de la cuenta atrás. Y aunque para las uvas hay algunos huevos, a los que ya no están echaremos de menos. A ver si espabilamos los que estamos vivos y en el año que viene nos reímos. Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez, que la quinta es la una. Pienso que sería eso y muchas tonterías que jamás van a encontrar.

hermosa actuación de los Nocheros. Así de... Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de irnos con el horóscopo del día de hoy. Aries, durante esta tarde tendrá la posibilidad de conectarse con su inconsciente de un modo simple y profundo. No desperdicie la oportunidad para hacerlo. En el amor, evite suspender cualquier compromiso, se lo invitan a salir. En la riqueza, dedique el día a realizar todos los compromisos contraídos anteriormente. Y en el bienestar, trate de conocer gente nueva y alejar sus prejuicios. Deje a un lado las decepciones. Para el signo de Tauro, surgirá esa oportunidad para dar forma a nuevos proyectos y dejar en firme las pautas a las que se tendrá que ajustar para lograrlos. En el amor, deje de titubear y entréguese a la compañía de un amor que podría ser el definitivo. En la riqueza, aprenda a delegar sus responsabilidades, así mejorará su utilidad mental. Y en el bienestar, podría sentirse acongojado, evite buscar refugio en la comida o lo mantendrá después muy ocupado. Géminis, prepárese, pronto podrá dar un giro en esos temas que no son de su agrado. El cambio será acertado y gratificante. En el amor es un momento de prestar atención a su pareja, de lo contrario la relación puede deteriorarse. En la riqueza elaborará nuevos proyectos en los cuales demostrará su talento. Y en el bienestar descanse todo lo que pueda. Su decaimiento se debe a los esfuerzos cotidianos. Para el signo de Cáncer, sus propios amigos lo ayudarán a ver sus problemas con menos dramatismo. Présteles más atención y escúchelos. En el amor vivirá un día apasionado, acérquese al ser que ama y bríndele todo su tiempo. En la riqueza, póngase contento ya que obtendrá los resultados que tanto estaba planeando. Los asuntos financieros marcharán a la perfección. En el bienestar, abandone los lugares que frecuenta, aproveche la jornada para estar al aire libre. Para el signo de Leo, hoy podría sentirse tentado por alguna actividad novedosa, no deje pasar el momento de inspiración y realícela sin temor. En el amor, focalice lo que su corazón pretende, no se entregue a los enamoramientos fáciles. En la riqueza, su jefe molestará si pretende imponer sus criterios, así no logrará avanzar con ese proyecto. Y en el bienestar, préstele la debida atención a su sistema nervioso, los conflictos podrían desequilibrarlo. Para el signo de Virgo, de debería orientar sus ideas y pensamientos. Este le permitirá aclarar aspectos de su vida con los cuales no se siente a gusto. En el amor, intente reservarse un tiempo para compartir con su pareja y cancele los compromisos profesionales. En la riqueza, verá que las ganancias aumentarán considerablemente, pero vigile los egresos de dinero. Y en el bienestar, en estos días, impida que los inconvenientes domésticos perjudiquen su bienestar diario. Para el signo de Libra, es una época donde debe madurar y realizar esos cambios fundamentales en su personalidad. Esto hará que se sienta mucho mejor anímicamente. En el amor, resolverá los conflictos sentimentales con la ayuda de la luna. No tema decir lo que siente a su pareja. Y en la riqueza, no demore más y cancele la deuda que tiene con su banco. En el bienestar, hoy evite los arrebatos y proceda con cautela. Cuídese de sus reacciones emocionales. Para el signo de Escorpión, por más que le cueste, deberá adoptar una conducta diplomática si no quiere que el mundo se ponga contra usted. En el amor, es una jornada para el placer y el romanticismo. Se acentuarán las condiciones de afinidad en el vínculo amoroso. En la riqueza, en días logrará la meta deseada con un mínimo esfuerzo. Ponga en práctica el desarrollo de su creatividad. Y en el bienestar, no dude e invierta en su salud. Consuma más alimentos frescos y naturales. Para el signo de Sagitario, debería aprender que no siempre la sinceridad agrada a la gente. Empiece a escuchar detenidamente a los otros y a respetar sus necesidades. En el amor, no es bueno jugar con fuego. Recuerde que la fidelidad es la base en la relación de pareja. En la riqueza, es una magnífica jornada para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes. Y en el bienestar, entienda que una reunión informal con sus amigos lo dosificará de energía positiva, así que no falte. Para el signo de Capricornio, reflexione con cuidado, ya que no será propicio que tome una drástica decisión frente a un problema que podría resolverse más adelante. En el amor en esta jornada le tiene reservado una sorpresa que le deparará satisfacciones al por mayor. En la riqueza, tome lápiz y haga cuentas, de lo contrario su dinero no le va a alcanzar. Y en el bienestar, esta tarde se reencontrará con algunos afectos olvidados y pasará un buen momento en esa reunión a la que fue invitado. Para el signo de Acuario, trate de determinarse metas que sean posibles en su vida. Procure concentrarse en sus obligaciones más inmediatas y auténticas. En el amor, no es un día para gastar el tiempo en discusiones inútiles con su enamorado o enamorada. La riqueza, aplique su astucia para el desarrollo de ese proyecto creativo que tenía en mente. Y en el bienestar, encuentre la ayuda que está necesitando. Con alguna terapia alternativa, se sentirá mejor anímicamente. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Vivirá una jornada muy activa, ya que su energía y vitalidad dejará sin aliento a su entorno. Trate de moderarse, así pueden seguirle el ritmo. En el amor, la comunicación es un factor importante en una relación. Muchas veces lo ideal es aclarar las dudas. En la riqueza, podrá concretar con otras personas esos acuerdos comerciales que le darán ganancias halagadoras. Y en el bienestar, trate de no amargarse sin motivo. Aprenda que el buen humor es el mejor remedio para su cuerpo y alma. 9 de la mañana con 9 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con Ricky Martin y adiós. Pero todavía no adiós, que ahorita regresamos con más aquí en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fais-moi qui a perdu par tes doigts.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya llegamos el momento de hablar acerca del tema del día. Yo les decía desde tempranito, iniciando el programa, que íbamos a hablar acerca de esos sueños que por lo general se repiten una y otra vez, ¿no? A veces decimos, pero ¿por qué estoy soñando esto continuamente? Y de repente, pues uno no lo trata de analizar de la manera de que como lo analizan algunos psicoterapeutas, ¿verdad? Ellos pues ya saben un poquito más, utilizan nivel cognitivo y todas esas cosas, pero nosotros queremos saber en sí por qué estamos soñando esto continuamente. Llámese que te está atacando un animal, llámese que peleas con alguien, que te deja el avión, que te deja el tren. Hay sueños muy raros que pues algunos dicen, tú has tenido este sueño, y dices, no, yo no, pero tú has tenido este otro, no, jamás. Entonces así como que uno no se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque obviamente los sueños son interpretación de nuestro propio subconsciente, de algunas puede ser miedos que nosotros tenemos, algunas angustias, ansiedad, el estrés que estamos viviendo, qué sé yo, ¿no? Por millones de años ha sido un misterio para todas las personas hacer los sueños, ¿no? El tema de los sueños. Pero cuando alguien tiene sueños recurrentes, puede significar, escuchen muy bien, que el subconsciente trata de enviarte cierta información que no puedes captar por ti mismo. O sea, que te está diciendo como un maestro, ¿no? A ver si la captas ahora. No la captaste, ok. Bueno, la próxima semana te voy a volver a poner el mismo sueño. Entonces, es lo que nos dice nuestro subconsciente, ¿no? Es por eso que tienes que estar muy al pendiente de lo que está pasando en tu vida, porque cualquier preocupación que tú tengas, frustración o alguna meta que todavía no la has cumplido, o expectativas de lo que pueda suceder, ya sea en tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, se va a reflejar en los sueños. Por eso es que tenemos a veces sueños raros, a veces puedes soñar algún animalito y dices tú, ¿qué tiene que ver este animal conmigo? Pues algo tiene que ver, ¿no? Y dices, no, pero es que este animal no se parece a mí. Algo está sacando ese animal, la personalidad que tú tienes. Algo puede estar manifestando. Muchas veces los sueños son recurrentes porque tienes algún conflicto en tu vida que no has resuelto o que simplemente pues lo has ignorado, ¿no? Es por esto que el mensaje que transmite es tan importante, porque simplemente no se permite que lo estés ignorando. O sea, su repetición te fuerza a prestarle atención y a enfrentar al sueño. Muchas veces la solución para que los sueños pues ya terminen de estarse repitiendo, o para que ya cesen, es encontrarle la solución al problema. ¿Cómo vas a encontrarle la solución? Bueno, cuando los sueños son pesadillas o de contenido atemorizador, o sea, que parece que estás viviendo una película de terror, es importante que le prestes mucha atención y tomes más que nada pues notas, ¿no? De qué es lo que te pasó en el sueño. Usualmente cuando uno tiene pesadillas apuntan a alguna debilidad personal, algún temor que tú tengas o a la incapacidad también de arreglar algún problema en tu vida, ya sea en el momento presente, o sea que lo estás viviendo, o en el pasado, tal vez tuviste algún problema que no pudiste solucionarlo y lo sigues cargando y se va manifestando a través de sueños, a través de pesadillas y de forma recurrente. Si los sueños recurrentes, por el contrario, son agradables, o sea que tienes algún sueño que viajas, que ves la playa, que ves un horizonte muy bonito, etcétera, etcétera, o sea, los sueños que te sientes a gusto, esto pues te da pistas de lo que realmente te gusta, o sea, de las cosas que te hacen feliz internamente. Por lo tanto, es importante que estos sueños se tomen como instrumentos para seguir consintiéndote a ti misma. O sea, puedes decir, oye, ¿por qué no puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo, ¿no? Te das una idea y empiezas a hacer cosas o a hacer algunos cambios, pues probablemente para cumplir esos sueños. Por eso viene esa palabra, ¿no? De cumplir un sueño. ¿Por qué? Porque a veces uno se lo crea en la mente, en la imaginación, o cuando estás dormido, cuando estás a gusto, cuando estás liberado de toda la tensión, de todos los problemas. Hay los casos contrarios que le digo, cuando uno, pues, cuando se duerme, obviamente no descansa, empieza a tener pesadillas, empieza a tratar de solucionar todos los problemas que tiene en su trabajo, con la familia, o con la pareja, o con los amigos, con lo que sea, ¿no? Entonces empiezan a tener sueños que dices tú, ¿cómo es que soñé un cocodrilo que me estaba atacando, que me perseguía? Entonces, ¿por qué? Porque probablemente pueden ser algunas personas que tú te sientes amenazado por ellos, ¿no? Ahorita más adelante a ver si les cuento un poquito acerca de algunas interpretaciones que ustedes podrían hacer o cómo podrían ayudarse a interpretar algunos de sus sueños. Hay algunas sugerencias para superar los sueños recurrentes, y me refiero a esos sueños que obviamente que no son para nada agradables. Para comprender tu sueño, primeramente el sueño recurrente, debes estar dispuesto o dispuesta a aceptar algún cambio o a experimentar una transformación. Debes estar consciente de que si lo estás soñando es por alguna razón, y si tal vez tú ya identificaste que es porque tienes este problemita, o porque no le hablas, o porque estás peleado con tu mamá o con tu papá o con tus hermanos, pues tienes que hacer ahí un cambio, ¿no? De decir, bueno, voy a dar el primer paso, voy a tratar de solucionar estos problemas que estoy teniendo en mi vida personal o en mi vida laboral, ¿no? Es primordial, ¿no? Estar dispuesto a aceptar el cambio que tengas que hacer, bueno, para transformar, ¿no? Para experimentar esa transformación y ya tratar de estar soñando, o sea, ya no estar soñando esos sueños recurrentes, valga la redundancia. También pues es importante que debes ser paciente, no hay que desesperarse. Ahí tiene pues mucho tiempo, ¿no? Si todavía tienes esos sueños, aún después que piensas que lo has comprendido, pues entonces dices, no, pues entonces no era por ahí. Es como cuando uno se pone a meditar y dice, ah, ya di con el problema, ya sé por qué estoy teniendo este malestar físico, sé que mi pensamiento, o sé que me siento herida porque esta persona me dijo esto y no lo dejo ir, por eso me duelen los hombros, me duele la espalda. ¿Y qué pasa? Que en el momento, o sea, sientes ese alivio, ¿no? Y que diste con el clavo, pero ¿qué pasa? Que después vuelve a aparecer el dolor y dices, bueno, pues ahora ¿A quién tengo que perdonar, o por qué me siento dolida o herida? Y dices, ah, es que fulanito, o es porque manganito, y ya lo vuelves a soltar. Bueno, pues lo mismo pasa en los sueños, así vas identificando y vas descartando, ¿no? Es como si estuvieras haciendo una limpieza y decir, bueno, no es por aquí, tampoco por acá. Yo pensaba que era por aquí, por acá, y así vas poco a poco, pues vas descubriendo, vas comprendiendo realmente lo que te está diciendo el sueño, así que hay que ser muy paciente porque probablemente no lo vayas a acertar a la primera, ¿no? También hay que estar dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentar lo que puedes encontrar, por difícil que sea. Así vas a aprender obviamente aceptarte totalmente, aceptar todo lo que tienes, aceptar tus defectos, tus virtudes y decir, bueno, pues aquí no se acaba el mundo, ¿no? Como dicen por ahí, del suelo no pasa y voy a enfrentarme pues con todo lo que estoy trayendo. Hemos hablado de muchos temas en los cuales decimos y recalcamos que uno nunca se tiene que sentir la víctima o herido o estar guardándose los corajes o las cosas o las palabras hirientes que alguien te haya dicho. ¿Por qué? Porque lo único que haces es enfermarte físicamente, emocionalmente, mentalmente, ¿ok? Y bueno, también hay que ser capaz de mirar el sueño desde un punto de vista objetivo, no de decir, ah, yo sé qué es esto, y tratas de verle lo mejor, ¿no? De decir, no puede ser eso. Si alguien te da un consejo, no, es que la verdad es que a veces si eres muy, muy impulsivo o impulsiva, a veces gritas mucho y no le das tiempo a la otra persona de que se exprese. No, yo no soy así, pero yo no sé por qué sueño que siempre estoy con un loro ahí que me está criticando y diciendo, ¿no? Entonces como que alguien te está diciendo tu sueño, pero pues uno no lo quiere aceptar. Entonces hay que ser capaces de mirar el sueño desde un punto de vista objetivo. Hay que intentar ir más allá de los elementos emocionales del sueño. Hay que concentrarse en todas las imágenes que tú que veas en tus sueños, las imágenes simbólicas, un mecanismo de defensa que puede usar el inconsciente es enmascarar los sueños por elementos que tal vez te están perturbando y que te impiden llegar al fondo del problema o del mensaje. Así que hay que estar muy alertos con las antenitas ahí encendidas y decir, ah, ok, ya estoy comprendiendo, ¿no? Definitivamente, pues, el mundo de los sueños encierran un enigma, ¿no? Un gran misterio. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a saber qué es lo que está pasando. A veces porque he visto una película de hace una semana, pues tienes un sueño en el cual dices, ay, ¿por qué soñé con que se cae el mundo? ¿Por qué se acaba el mundo? Esto y lo otro. Ah, es porque vi la película el fin de la Tierra, ¿no? Cosas así. Entonces, hay algunas razones por las cuales puedes tener sueños así muy obvias, como son el ver la televisión, ver alguna película y después soñar algo parecido, pero hay otros que no tienen nada que ver con lo que estás viendo en la televisión, lo que estás escuchando en la radio, lo que estás viendo en las redes sociales, y dices tú, ay, ay, ay, aquí sí hay algo raro, hay algo que me da miedo. La verdad es que siempre va a ser un misterio, pero pues siempre va a haber una oportunidad de tratar de analizarlo, de tratar de revisar y revisarte a ti mismo, a ti misma, de qué es lo que está pasando por nuestra mente, qué es lo que estamos sintiendo, cómo nos estamos viendo o cómo estamos reflejando ante las demás personas. Los sueños más profundos son a menudo los que aparecen como los más locos, ¿ok? Así que los sueños pueden tener la maravilla o tal vez la desdicha de transportarte a infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque no hay reglas. ¿Cuántas veces hemos soñado con un ser querido que ya no está aquí físicamente, que está allá en el cielo y que lo traemos a nuestros sueños, ¿no? Y le puedes dar un abrazo, puedes platicar con él, con ella, te puede dar consejos y son esos sueños que te quedas maravillado, maravillada. ¿Por qué? Porque no hay límites, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, la vida diaria hay que estar consciente de que es una realidad, pero también tienes a los sueños que te van a llevar al mundo ideal que quieres. Entonces, si tú vives encantado, maravillado con todo lo que haces, vas a tener sueños muy placenteros, pero si sientes temor en algo o sabes que estás ocultando algo que deberías de decirlo, pues puedes tener esos sueños muy temerosos o sueños algo frustrantes. Entonces, depende de cada uno de nosotros cómo estamos viviendo la vida, cómo estamos reaccionando ante los problemas, ante el estrés, ante los miedos, y pues dependiendo de eso podríamos tener sueños mejores o más placenteros. Y si tú tienes sueños recurrentes, trata primeramente pues recordarlos y escribirlos, ¿no? Ya que una vez que los escribes, pues ponte a meditar un poquito, siéntate o acuéstate y trata de recordar cada parte del sueño, qué es lo que te hizo sentir cuando viste algo que no te gustó, y trata de preguntarte, ¿no? De decirte, ¿cómo yo me sentiría bien en este sueño? Pues tal vez si reaccionara de esta manera y no como reaccioné en el sueño. Y ya buscando soluciones, despierto, cuando se vuelva a presentar el sueño, vas a recordarlo. Eso está más que dicho por muchos terapeutas que te dicen, hay que enfrentar los problemas dentro de los sueños, y de esa manera van a dejar de estar presentando. O sea, van a estar pues ya desaparecidos por tu mente, por tus sueños, y de esa manera pues obviamente te vas a sentir a gusto, vas a sentir que ya lo enfrentaste y ya no tienen por qué aparecer. Muchos de los sueños que la mayoría de la gente hemos tenido en algún momento es que nos persigue, ¿no? Tal vez uno dice, no, nunca me han perseguido en los sueños, pero yo sí persigo a alguien. Bueno, pues el caso es de que cuando uno se siente perseguido, pues obviamente sientes temor, sientes que estás huyendo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros nos sentimos más confortables o más a gusto huyendo de los problemas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para la siguiente vez que tengas un sueño en el que te están persiguiendo? Enfrentar a las personas que te siguen y pues pararte y tratar de ver por qué te están persiguiendo, o qué es lo que te van a decir, o qué es lo que te están diciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Pues hay mucho tema, ¿no? De esta información. Ahorita más que nada nos enfocamos a los sueños recurrentes y a lo que puedes hacer pues para evitarlos, ¿verdad? O por lo menos para enfrentarlos y para analizar qué es lo que está pasando en tu vida, por qué estás teniendo estos sueños, estas pesadillas probablemente. Si las tienes, lo que tienes son sueños placenteros, agradables, pues tú síguelo soñando y sigue poniendo castillitos, ¿no? Que no hay ningún problema con eso. Recuerden que los sueños no tienen límites, entonces puedes hacer lo que tú quieras. Más adelante en otros programas estaremos hablando un poquito más de algunos sueños, ¿no? Vamos a clasificarlos para que así nosotros podamos analizarnos, ayudarnos unos a los otros, ¿no? Es decir, si yo tengo este sueño que siempre me caigo, o que siempre cuando voy en un avión dicen que se va de picada, cosas así. Vamos a irlos clasificando y en programas próximos estaremos hablando, ¿verdad? De este tema que tiene mucha, mucha información. Y recuerda que si tú tienes algún sueño recurrente y lo quieres compartir, envíanos un mensaje en la página de www.sexylordradio.com, en la pestaña de Contáctanos, o ahí a través de Facebook. Nos puedes enviar por inbox, nos puedes encontrar como Sexy Lord Radio, ¿ok? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Lord Radio, la radio que te motiva. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso,

9:43, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos, ¿cómo va con la temperatura? Vámonos ahorita. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 72 grados con mínimas de 59, con cielos despejados, con una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana y para el día viernes esperan cielos parcialmente nublados a nublados. Para el día de mañana máximas de 80, mínimas de 61, con probabilidad de 70% de que caigan precipitaciones. Y para el día viernes máximas de 80, mínimas de 58, con probabilidad también de 70% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado se esperan lloviznas con temperatura máxima de 66, mínimas de 52. Y para el día domingo se esperan tormentas eléctricas con temperaturas máximas de 58, mínimas de 48. Y pues empezando también la semana, continúa pues la lluvia, así que preparen muy bien su semanita. Esperemos que en estos días pues vaya cambiando el pronóstico del clima. Y bueno, pues los invito a que vayan por su papel y lápiz, porque ya se viene la recetita de salud, que el día de hoy pues va a ser muy fácil de hacer como siempre, pero sobre todo los ingredientes son súper sencillos, así que vayan por su papel y lápiz y ya regresamos. Y bueno, espero que ya tengan su papel y lápiz ahí listo, porque los ingredientes son súper sencillos. Únicamente van a necesitar apio, jengibre y zanahoria. Se trata de una bebida para todas las personas que están sufriendo de resfriados, la gripa, o los que tienen alergias constantemente, o también para las personas que han padecido y que padecen de fiebre del heno. Los ingredientes van a necesitar 2 tallos de apio, 5 zanahorias medianas y una rodaja de jengibre fresco pelado. Esto lo pueden conseguir en cualquier supermercado, tal vez en su casa pues ya tengan los 3 ingredientes, porque muchas de las recetas que hemos dicho pues incluye el jengibre, pues las zanahorias también. O sea, lo único que tienes que hacer es pelar las zanahorias, cortarlas en rodajas finas, lo mismo que el apio, y vas a colocar ambos con el jengibre en la licuadora. Ya que lo licúes y que tenga una consistencia cremosa, puedes añadir un poco de agua si tú gustas, o una cucharadita de miel, y beberlo. Esto lo puedes beber diariamente y eso te va a ayudar pues a aliviarte de los resfriados o de las alergias que estás presentando, sobre todo con estos climas, ¿no? Cuando el polen está a la orden del día por todas partes. Entonces, como ven, súper sencillo. Lo único que necesitan es licuar los ingredientes con un poquito de agua y ya está. Se lo toman diario y van a ver ustedes los resultados, van a ver que pronto se alivian de su gripe. Y pues también para prevenir, si quieren prevenirlo, pues también lo pueden ingerir pues antes de que se vayan a enfermar, ¿verdad? Vámonos a una pequeñísima pausa, ya regresamos, ya se viene la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Gloria Estefan y hoy recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que no me deja mentir. Soy un

Desde la mañana con 3 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana si Dios quiere en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que hoy tienen una cita muy especial a las 8 de la noche, ya que estarán transmitiendo el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, así que no se lo pueden perder. Lo Mejor del Deporte con Rabbit hoy a las 8 de la noche. Él les estará informando acerca de todo lo que acontece en el mundo del deporte. Recuerden, hoy a las 8 de la noche a través de sexyloradio.com, www.sexyloradio.com. Y si te perdiste el programa, empezaste a escucharlo pues a la mitad o ya casi al final, recuerda que a las 12 del mediodía puedes escuchar la repetición del programa de Con el Pie Derecho, y el día de mañana pues estará esta grabación ahí también en la página de Sexy Love Radio, en la pestaña de música o en la parte donde dice música y podcasts. Ahí puedes encontrar todos los programas grabados que se transmiten aquí en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Muchas gracias, que tengan un excelente miércoles y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.